Buenos días, amigas y amigos del informativo Farco. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, que gracias a la continuidad de las luchas estudiantiles se ha transformado en el Día Nacional de los Derechos de los Estudiantes. Aquí en Viedma, estudiantes de escuelas secundarias, de institutos terciarios y de las universidades movilizarán a la legislatura para exigir una vez más que se dé tratamiento al proyecto de boleto estudiantil gratuito. Nos vamos a encontrar con nuestros compañeros militantes estudiantiles. Ana Ibáñez es la presidenta de una de las escuelas secundarias de Viedma, el SEM número 8. Para seguir exigiendo el boleto estudiantil gratuito para toda la provincia de Río Negro. El proyecto había sido presentado en el año 2013, pero se cayó porque la legislatura no le dio tratamiento. Este año recuperó estado parlamentario, fue aprobado en asuntos municipales y en la Comisión de Educación, pero está frenado en la Comisión de Presupuesto. Lo que plantea en realidad el proyecto de Vargas es que se cree un organismo, o sea, destinado a tener esos fondos, digamos, se crea un fondo específico para financiar lo que sería el otro 50%, porque ya hay un 50% subsidiado. Entonces, mañana al mediodía, las y los estudiantes movilizados le recordarán a los legisladores que deben garantizar el derecho a la educación para todas y todos. Informamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.